para ti. Y nos dice: te he prometido que te he de olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana. Eso dice. Y llorarás, llorarás por tus queridos. Y yo sé, es a mí a quien quieres. Y no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor. Y eso dice: mira, si no te acuerdas de mí, yo seguiré llorando. Y tienes que quererme un poco más. Que Dios te aleje de mí, por donde nunca me encuentres. Y que sea muy feliz, y que tengas mucha suerte. Tienes que quererte un poco más. Tienes que aprender a caminar. Pasar los años viejos, siguen las horas para que llegar. Eso dice. El amor y la felicidad, en cuanto llega se van, en cuanto llega se van. El amor y la felicidad, en cuanto llega se van, en cuanto llega se van. Ay, ¿qué quieres que yo te olvide? Sigue siendo los cariños. Que te olvide, pero tengo un corazón que por ti nadie decide, esperando por tu amor. Qué triste sueño, eso es vivir así. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Eso dice. ¡Siga! Es Quique Luz. ¡Y arriba! ¡En vivo! Eso dice. Encontrar el camino soñado. Recorrer. Recorrer. Olvidar ese triste pasado. Por querer, eso dice. Tiene que no tiene el sol, hay amor en la vida. Pero que no sufre por amor, es lo que no se olvida. Es lindo vivir como viven los enamorados. Quien pudiera. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Ahí están las canciones que hacen llorar y hacen sufrir. Ay, dulce amor, qué dulce amor. ¡Brutus! ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Tan lindo con tu amanecer. puedes perdonarme por mi amor. Eres tú. Eso dice. Palmas arriba. Con sentimiento y sabor. Siga desde Quique. Y María es mi amor. Solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Un día me faltas tú. Que Dios me ayude a morir, porque no volveré a ser en esta vida feliz. Sí, di, marí. Sí, di, marí. Estoy muriendo por ti. Y la palma es arriba. Eso. Aquí estamos. Junto a los Silva Internacional. ¡Fuera! Y las palmitas arriba, esas palmas. Y las palmas arriba. Y ok, vuelvas a continuar con canciones. Ya estamos comenzando la fiesta. Esto recién comienza, señores. Y lo que sale afuera, pasen, pasen. Porque hoy tenemos un montón de regalos y un montón de sorpresas para todos ustedes, la gente bonita que le gusta bailar el ritmo tropical. Ok, lo que sale afuera, pasen, pasen, pasen. Palmas arriba. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Esto dice, estos recuerdos, llega Luz. ¿Qué lleva? Esas palmitas arriba, esas palmas. ¡Qué bonito! Y lo que sale afuera, pase, pase. Aquí estamos. Genimal Internacional y nada más. Olguita bailaba dulcemente, Olguita muy alegre. Olguita, excelente, yeah, yeah, yeah. Palmas arriba, eso es. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Chitrín, chitrín. Estos recuerdos al estilo de Luz Gilliman de Siquique. Chitrín, chitrín. Chitrín, chitrín, chitrín. Chitrín, chitrín, chitrín. Chitrín, chitrín, chitrín. Ella merecía ven a bailar, siento muy profundamente, música en mi mente. Ella merecía ven a bailar. Pues eso es, arriba, arriba. Regresamos. Los Kirimas, los Kirimas. Dice Kike. Olguita bailaba dulcemente, Olguita muy alegre. Olguita, excelente, ye, ye, ye. Olguita bailaba dulcemente, Olguita muy alegre. Olguita, excelente, ye, ye, ye. Chitri, chitri. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y los recuerdos, recuerdos en vivo, junto a los Kirimas Internacional.